alejarme del pueblo donde he nacido, pero es que no me deja el sentimiento. Si tú supieras lo que yo siento, mi amigo, tal vez comprenderías mi sufrimiento. Allí tengo mi viejita, también tengo a mis hermanas, una casita bonita, los amigos de la barra. Si me alejo solo pienso que jamás yo pueda verte, porque aquel que es andariego lo sorprende un día la muerte. Si me alejo solo pienso que jamás yo pueda verte, porque aquel que es andariego lo sorprende un día la muerte. Óyelo, Carlos Cueto Chávez. Persigue el bienestar de la familia y para conseguirlo hay que buscarlo. De la ciudad todos hablan maravilla, pero es que mi pueblito yo lo amo. Qué bonitas son las tardes de la vida campesina, muy lejos de las maldades de la ciudad maravilla. Si me alejo solo pienso que jamás yo pueda verte, porque aquel que es andariego lo sorprende un día la muerte. Si me alejo solo pienso que jamás yo pueda verte, porque aquel que es andariego lo sorprende un día la muerte. Y a la mamá de Calella la sorprendí.